de la mañana con 7 minutos. Y bueno, tenemos un invitado en estudios de Radio Panamericana que, bueno, con mucho placer lo recibimos. Concejal de Huerta Grande, también candidato en una lista. No es candidato, bueno, pero sí concejal de Huerta Grande, que está acompañando entonces la candidatura de Verónica Fabro en las próximas elecciones municipales. Estamos hablando de Gustavo Pérez, que está con nosotros en esta mañana de miércoles. Gustavo, muy buenos días, bienvenido. Hola Juan, buen día a la audiencia. La verdad que un placer, Juan, estar en la radio y poder charlar con vos. No, el placer es nuestro, dada en principio la envergadura de tu cargo, porque no es poco, sos un concejal, sos una persona, sos una autoridad también del pueblo en definitiva, y siempre es importante que estén presentes, conversar con ustedes los concejales. En este caso, un concejal del oficialismo que, bueno, habrá para conversar un poco. Entiendo que ha habido cambios, que este tiempo electoral, estamos a menos de 2 meses de las elecciones, está produciendo cambios estructurales. Verónica Fabro se alejó de la gestión actual, presenta su propia lista, la gestión actual presenta una lista por otro lado, vos decidiste acompañar a Vero Fabro. Bueno, para la gente que está escuchando, para la gente que te está siguiendo del otro lado del parlante, ¿qué ha motivado esa decisión tuya de hacer un camino por otro lado junto a Verónica Fabro? Bueno, en principio vamos a reconocer, Juan, que hemos acompañado esta gestión, tanto Vero como yo y otros compañeros más, pero en este momento hemos visto que no coincidimos con la actualidad o con la política que se quiere desarrollar, ¿no es cierto? Entonces, visto eso, hemos decidido en un momento, de hecho esto lo habíamos charlado también con el actual intendente, de encaminarnos, de ver de si podíamos llegar a un consenso o una idea del proyecto. Al no ser posible eso, hoy no estamos muy distantes en el pensamiento, decidimos alejarnos. Pero al margen de todo eso, yo sigo trabajando en la gestión, soy parte, como decías vos, soy un concejal oficialista, porque considero que el vecino necesita funcionalidad, necesita de los servicios. Y gobernabilidad. Gobernabilidad, exactamente. Entonces uno sigue acompañando la gestión, con la salvedad y las diferencias actuales, ¿no? Igual es llamativa la decisión tuya porque, bueno, has sido una persona muy cercana al intendente, te hemos visto muy de cerca, te vimos bancar la gestión de él, que además fue una gestión exitosa, nadie lo puede cuestionar, que ha sido una gestión que ha marcado una diferencia en Huerta Grande, y uno se queda con esa duda diciendo, pero ¿cómo una gestión exitosa que marcó un precedente, que podría ir por una reelección o una continuidad, empieza de alguna manera a eyectar a sus principales colaboradores y vemos el alejamiento de Verónica Fabro, el alejamiento en su momento de Marcelo Rodríguez? ¿Será por cuestiones personales? En definitiva, se aleja de una gestión pudiendo, quizás Marcelo también podría haber sido una continuidad de esta gestión, y ahora también el alejamiento tuyo, que es, suena contradictorio, ¿no? Porque cualquiera pensaría que frente a una gestión exitosa nadie se quiere alejar. Sin embargo, uno ve al intendente de alguna manera que la gente más cercana los va dejando solo. Sí, bueno, yo la verdad que hoy puedo opinar por mí y la decisión que yo he tomado. Lo de Marcelo será quien tenga que responder él, ¿no? Y así lo mismo Verónica. A mí en particular la gestión de Matías, los primeros 4 años fue excelente, como la decís vos. Yo creo que a partir de la pandemia hubo como un quiebre en la gestión. Yo se lo manifesté muchas veces a él, lo hemos hablado. Y bueno, y ahí tal vez creo que está la diferencia, esta que vos planteás, que no coincidimos en el momento o en la decisión o la forma para continuar en el futuro. Ahí va. Sí, evidentemente el debate fue sobre el futuro a seguir. Exactamente. Ahí está la diferencia. Nosotros siempre lo hemos dialogado, ha sido una mesa abierta, siempre hemos charlado con el intendente, con todos sus colaboradores, eso no se puede negar. Pero bueno, hoy creo que, vuelvo a repetir, y ahí creo que está el problema. En las decisiones o en la política o la forma que se quiera hacer o mirar de acá al futuro. ¿Sí? Indudablemente, porque el intendente Montoto, en definitiva, tampoco o sea, esa falta de claridad de proyección política, porque uno puede hacer una excelente gestión, grandes obras, grandes eventos, etcétera, pero si no hay una proyección política, esa no se capitaliza. Y en este caso el intendente Montoto uno lo ve que no capitalizó, porque en lo personal no va para el legislador, no se reelige, se vuelve a la casa luego de una gestión que recibió fondos de toda la provincia y que se pensaba y se decía que el intendente Montoto iba a ser el próximo legislador o ministro o gobernador o qué sé yo. Sí, mira, no es nada personal esto tampoco contra Héctor. Para mí Héctor, que es el candidato hoy del oficialismo, es una excelente persona. Yo se lo manifesté en una reunión de gabinete que tuvimos previamente hasta que yo me salgo de la gestión. Y bueno, y ahí creo que está el quiebre, ¿no? Porque, como bien decís vos, primero aspirábamos a que Matías sea reelecto, todos trabajábamos para eso. Después, que sea legislador, para nosotros hubiera sido un placer y un orgullo, porque fuimos parte de la gestión desde el comienzo, desde los inicios, allá por el 2015-2014. Vimos la construcción. Hoy es como un sentimiento encontrado realmente, porque bueno, este último tramo de que yo participé de la gestión, hubo decisiones que se tomaron en la interna que no fue consensuada, ¿entendés? Entonces, cuando teníamos proyecciones paralelas de candidato, de dos, tres candidatos, y vos trabajás y no lo sabés cuando ya hay una decisión tomada, entonces es como que muy chocante después. Porque nosotros seguimos trabajando después de la interna, seguimos haciendo militancia dentro de lo que es hoy Hacemos por Córdoba. Pero paralelamente se estaba trabajando con lo que hoy es el actual candidato. Y entonces eso es como que hubo un desgaste y una ruptura, y tal vez ahí esté el quiebre graficarlo de alguna manera, Juan. Sí, hay que entender también de que el intendente llega a la gestión producto de una alianza, y que las alianzas son difíciles de sostener. Lo vemos en el gobierno nacional, lo vemos en el presidente con sus internas, y que no sabemos qué va a pasar con el gobierno nacional, si ese frente se puede llegar a... Lo vemos con la oposición, Juntos por el Cambio, que también, voy a decir, en cualquier momento puede detonar. Y el intendente Montoto llegó de la mano de una alianza de sectores del radicalismo y del peronismo que tuvo una buena gestión, pero ya después corren otros valores políticos para lograr la cohesión de esos espacios. Pero dejando a un lado esta historia de la interna, hoy están acompañando a Vero Fabro. Vero, funcionaria de hace muchos años del PAMI, también ha sido funcionaria municipal, gente ligada de alguna manera al espacio del kirchnerismo históricamente o de espacios peronistas. Es la presidenta del peronismo, vos también sos autoridad del peronismo local. ¿Cuál es la propuesta central? ¿Cuál es lo que los motiva a ustedes a presentar lista en estas elecciones? Bueno, mira, para terminar con la última pregunta que me hiciste anteriormente, es como volver a la esencia, volver al comienzo de lo que fue la construcción de lo que habíamos logrado con Matías. Y ahí es donde construimos nuevamente este espacio. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que tiene que tener visibilidad al vecino. Si vos mirás nuestra lista hoy, hay muchos vecinos que no participaron nunca en política, o poco o nada. Entonces, creo que eso es lo que nosotros vimos, que queremos gente nueva, una renovación. Nosotros vamos a acompañar, obviamente, pero queremos un cambio, porque esto que yo te decía recién es como que, por eso no coincidimos en las políticas, porque lo que pasa hoy es como que la gestión es como que se acható, se planchó, ¿no es cierto? Entonces hay que renovarla. ¿Cómo la renovamos? Con un nuevo espacio, con nueva gente, con otras ideas, con otros proyectos. Y creo que este es el camino, ¿no? Hoy hemos tenido mucha repercusión y creo que no nos va nada mal. Estamos, se podría decir, casi segundo en las encuestas y cerca del candidato del cual la UCR ya lleva 8 años de gestión. No, y aparte, esto hay que reconocerlo y creo que el pueblo lo va a saber leer. Digamos, hay que tener coraje para tomar estas decisiones y para enfrentarse a los aparatos políticos. Yo veía anoche, estaba el espacio de Murúa colocando pasacalles, y uno veía una maroma de gente, pero claro, la mayoría son becados, empleados municipales. Con la billetera del municipio y del aparato político, cualquiera hace campaña, ¿no? Hay que tener coraje para lanzarse a una elección sin ese apoyo del aparato político para plantear ideas nuevas con vecinos, con gente común. Sí, a ver, Juan, creo que la realidad hoy del país, y Huerta no excede a eso, es otra. Hay un problema muy, muy centrado en lo que es la economía familiar, nosotros lo entendemos, entonces queremos dar un ejemplo. No queremos usar recursos o fondos para mostrar nuestra intención política. Creo que el convencimiento pasa por otro lado. La gente lo sabe, nosotros somos realistas, tenemos contactos, tenemos posibilidades, podemos poner bandones, podemos poner cartelería, hacer remera, publicidad, pero me parece que el momento es otro, la gente necesita otra señal. Eso es lo que nosotros vemos, ¿no?, en el espacio. Escuché hablar a Vero Fabro y también te escuché hablar a vos del tema de la intención de apuntalar el desarrollo de cooperativas en el pueblo en caso de llegar a la gestión o desde el lugar que se pueda. Exactamente, ese es uno de los proyectos de la plataforma, la conformación de las cooperativas de trabajo, porque obviamente que queremos que la gente se vea realizada, que tenga continuidad laboral. Vos sabés, Juan, hoy que la temporada es muy corta, ya cada vez menos, ya no son los 3 meses de verano, y a veces mucha de esa gente queda, al terminar el verano, queda sin trabajo. Entonces, nosotros hicimos gestiones y ya, de hecho, está. Lo teníamos preparado, pero bueno, aparentemente alguien llamó a Córdoba y hizo que se suspendiera la reunión, pero la vamos a llevar adelante porque ya está el proyecto y es parte de la plataforma, las cooperativas de trabajo. Sí, es fundamental para buscar una alternativa a quizá la falta de inversión que pueda haber de un privado. Quizá un privado no ve la posibilidad, el interés en invertir, y además las cooperativas tienen un aliciente para cualquier emprendimiento que el privado no tiene, y bueno, es la posibilidad de crear empresas, porque en definitiva las cooperativas son empresas, y si no hay desde el Estado ese incentivo, y bueno, muchas veces no se forma nada, estamos acá en Huerta Grande, no hay mucho laburo que digamos. No, lo bueno que tienen las cooperativas es que son abiertas, o sea, vos tenés gente que puede ser de los 18 años hasta 60, 65, 70, con las ganas que la gente tenga de trabajar después de haberse jubilado, lo pueden hacer. Y eso es un buen ingreso que puede recibir su familia. En nuestro proyecto teníamos varias cooperativas, viendo la cantidad de hoteles que tenemos, habíamos encargado por una cooperativa textil, cooperativa de construcción, el reciclaje también habíamos visto. De hecho, vos viste que nosotros en el municipio, con María José, habíamos trabajado sobre el plan Huerta Grande Recicla, y dio buenos resultados, que lo habían comentado ustedes hace mucho tiempo. Y eso es otra de las opciones que también podemos implementar. Eso no significa que sean las únicas 3 cooperativas. Puede haber mucho más. Sí, recuerdo que en tu banca, en el Consejo, vos en algún momento planteaste una idea que tenías para el tema ambiental. Se habló que tenías un proyecto, no sé si se pudo llevar a cabo, pero para contarnos, digamos, ¿cuál es tu propuesta en términos ambientales? Bueno, la plataforma todavía no la hemos presentado, la vamos a hacer pública ya. Pero sí, yo presenté y obviamente que le di continuidad al proyecto que había iniciado María José Pacha con el tema Huerta Grande Recicla, con una ampliación más grande. Y hoy nosotros en nuestra plataforma tenemos la idea de restablecer la Comisión de Ambiente, que nosotros creemos que es fundamental. Nos hubiéramos encantado hacerlo mucho antes, pero bueno, se nos propone ahora esta idea, sale a la luz y lo vamos a llevar adelante si la gente nos acompaña. Creo que es una necesidad del vecino ser representado en la comisión. No, totalmente, aparte que el tema residuos es un drama, digamos. Yo lo que veo y lo que vemos es que los candidatos a intendente le esquivan a hablar de ese tema, porque es un tema difícil, que sabemos que Punilla está medio encerrado en este dilema cuando se plantea un mega basural en Cosquín. Ayer casualmente se volcó un camión que llevaba basura a Cosquín por las pésimas condiciones en que está el camino hasta ese lugar y lo inviable que resulta para una localidad que está a 40 kilómetros llevar camiones. Uno ve el estado de los camiones del pueblo, decís, pero claro, ¿cómo no se van a destruir si están viajando una cantidad de kilómetros diarios gastando en combustible? Y es un tema central, me parece que gane quien gane va a tener un problema que resolver claramente con el tema de la basura. Sí. Bueno, lo de la basura infraestructura es un problema general, Juan, eso es para todos, no, Huerta no excede a la realidad, pasa en todo el país y en todo el mundo, te podría decir eso. Totalmente. Totalmente. Porque todos los días nosotros mismos generamos... Un dilema de la humanidad. Sí, eso sí, sí, es un problema. Bueno, a ver, nosotros a partir de que empezamos a diagramar la plataforma, quisimos ver esto. Hoy hay un proyecto en marcha, no sé si esta gestión lo pondrá o no lo hará, o quedará exento, no sé cómo terminará, que nosotros lo habíamos iniciado, que era la planta de transferencia. La planta de transferencia, queremos poner en funcionamiento la chipeadora, que hace 5 años que está comprada. Aparte de ahí, queremos trabajar con el Compus, viste, el vivero municipal también, para hacer la reforestación con las plantas autóctonas. O sea, hay un camino para trabajar en ambiente. Las huertas orgánicas, como formación, viste, huertas orgánicas comunitarias para formación. Creo que estamos más o menos en la misma sintonía. Y creo que todos coincidimos en eso. Habría que buscar cuál es el camino que nos pueda unir. Pero me parece que todos coincidimos en que queremos un pueblo limpio, sano, saludable. Pero bueno, no es fácil el camino en el tratamiento de la basura. Es que el dilema me parece que arranca en que son pueblos que están creciendo muy rápido, donde vemos que abren barrios todo el tiempo, y eso requiere una planificación estratégica. Y me parece que es lo que está faltando en este Valle de Punilla, cuando uno ve el lago San Roque en las condiciones que está, cómo estamos creciendo, pero estamos creciendo quizá... Es como el árbol, ¿no? Que crece deformado y si no le pones un tutor ya queda inclinado para siempre y no lo corregís más. Da la impresión que estos pueblos hoy requieren planificar ese crecimiento y no solo el tema de la basura. Son todos los servicios públicos, el acceso al agua, la seguridad en los barrios. ¿Cómo se va a garantizar seguridad si hay una comisaría con un solo móvil y todos los días se abren calles nuevas y más loteos y más viviendas? Bueno, mira, lo de la comisaría nosotros lo hemos hablado. De hecho, hoy no, ya no es más, su comisaría es comisaría a partir del año pasado. Pensábamos que en su momento, a partir de ahí, íbamos a tener más móviles, más efectivos, pero bueno, eso no se lo puede culpar al intendente por ese motivo, porque eso ya pertenece al Ministerio de Seguridad y a la propia policía en sí. Lo que sí, acá habría que trabajar a nivel municipal, con seguridad ciudadana, con defensa civil, para tener más... presencia en los barrios. Yo le he presentado a él una nota, una carta, porque bueno, yo también fui en cierta forma perjudicado, me habían robado en mi casa. No sos el único. No soy el único. No se salvó nadie. Entonces presenté una nota, no lo hice público porque no me gusta eso, yo no quiero sacar las cosas de contexto y generar una polémica, más ahora que estamos en campaña. No es mi perfil. Pero sí, yo le hice ver a él, como te decía antes, uno a veces no es obsecuente directamente, sino quien quiere o quien ve las cosas debe transmitir más allá de las diferencias, ¿no es cierto? Hoy la problemática de la seguridad es uno de los problemas serios que tiene la localidad por todo esto que vos estás diciendo, por el crecimiento. Y con respecto al otro tema, la infraestructura es fundamental, Juan. Hoy somos una zona turística, recibimos muchos afluentes de todo el país. No podemos no ofrecerle servicios a quien nos visita. No es solamente tener una cabaña o un hotel presentable, sino tenemos que tener agua, sobre todas las cosas. Ver la forma de que eso, más allá de la sequía que hemos tenido este año, tener la posibilidad de que ese suministro no nos falte, sino la gente lamentablemente te dice... me tengo que ir, te devuelve el alquiler, y como decíamos recién, se pierde un ingreso genuino para la temporada, para el vecino. En otra de las cuestiones, nos faltan servicios, nos faltan los servicios de cloaca, que se comenzó en su momento, pero bueno, después por cuestiones X quedó trunco, y lo mismo pasa por el servicio de gas natural. Hoy también, y es fundamental para esta zona con lo que sale la tonelada de leña. No, y el frío del invierno. El frío, sobre todo. Gustavo, para ir cerrando, ¿qué nos podés contar de lo que has vivido en el Consejo Deliberante en este tiempo? Porque la verdad que esto hay que decirlo, no nos llega información del Consejo. Le hemos pedido de diferentes maneras, nos hemos comunicado con la Presidente, nos atienden muy amablemente, pero después hay que estar encima para saber qué se trata y el vecino nunca se entera, no hay un boletín oficial, no nos enteramos, ¿qué pasa? ¿Qué se está discutiendo en el Consejo Deliberante? Mirá, el Consejo siempre fue abierto, Juan. Está la Secretaría, vos la conocés a Silvia, ella está de 9 de la mañana hasta de 1 de la tarde, ahí está toda la información. Yo siempre le digo a la gente que vaya al Consejo, que ingrese las notas, que hablen, siempre fue abierto. A veces la gente no participa, pero la información está. A lo mejor lo que vos me estás planteando hoy es que se suba tarde a las redes. Eso no te puedo decir por qué pasa. No lo sé, porque ya no es mi área. No estaría diciéndote la verdad si te quiero comentar algo. Pero después, con respecto al otro, desde que estuvo Marcelo Rodríguez hasta hoy que está en Lorena Müller, hay mucho diálogo, todo es transparente ahí. El vecino puede ir y acercarse, llevar todos sus problemas, sus inquietudes. Silvia con mucho gusto le va a brindar la información de la ordenanza, que ellos tengan duda o de lo que quieran saber. Eso está ahí. En ese sentido, con respecto a eso. Y bueno, después no sé qué otra cosa decirte sobre el Consejo. Bien, Gustavo, para cerrar, un mensaje a la gente que está escuchando, a la ciudadanía del pueblo, de cara a las elecciones. Estimo que volverás antes del 25 de junio, pero bueno, un mensaje para quien está ahora queriendo escuchar y tomar una decisión. Bueno, sería muy bueno que en este momento vean las propuestas que tiene Vero, son realmente muy interesantes. Ella es una persona que hace política hace 17 años, trabaja en PAMIC, y tiene mucho poder de gestión, tiene vocación, le gusta, lo mismo que a mí, yo la acompañé desde hace muchos años a ella, estamos rodeados de buena gente, vecinos, muchos vecinos sobre todo, muchos vecinos que hoy quieren participar, que quieren ver algo diferente en Huerta Grande. Vamos a reconocer que la gestión ha sido muy buena en los primeros 4 años, pero como que decíamos recién, a Huerta le sigue faltando una vuelta, o sea, como dijo un compañero mío en otra radio, en otra nota, Huerta es una hermosa vidriera, pero le falta que completemos todos los estantes todavía, porque la vidriera está muy linda, la plaza está hermosa, la iglesia muy linda, el polideportivo está bárbaro, la verdad que es una obra hermosa esa, pero para afuera, lo que hablamos de los barrios, y esto que más puntualmente sobre lo que decíamos recién, nos sigue faltando infraestructura en los barrios. Tenemos obras por terminar, faltan cordones cunetas, nos faltan obras de gas, nos faltan obras de cloaca, y otra obra que el vecino en realidad necesita. Bueno, ahí vamos a estar. Esta gestión, si tenemos la suerte de llegar al gobierno, Verónica se va a comprometer y va a salir a recorrer y a visitar, porque es, así somos nosotros, Juan. Lo hemos hecho siempre y siempre estamos ahí. Entonces, ese creo que ese es el mensaje que le podemos decir a la gente. Si no lo hacemos, que no nos demanden. Hablamos con Gustavo Pérez, concejal de Huerta Grande, bueno, participante de la lista que lleva de candidata a Vero Fabro, en conversación con nosotros. Estimado Gustavo, muchísimas gracias por venir y bueno, están invitados cuando quieran volver. Bueno, muchas gracias a vos, Juan, por la invitación y bueno, volveremos. Lo escuchamos a Gustavo Pérez. Aire fresco en la mañana americana.